micro de educación. Está con nosotros el director de la ciudad de Concordia, el profesor Julio Barrio. Y nos acompaña Marcelo Fernández. ¿Cómo estás, Marcelo? Un gustazo tenerte en el programa, ¿eh? Julio, un gustazo que hayas venido en vivo, ¿eh? Sí, buenos días. La verdad que sí, charlábamos detrás de micrófono. Así que buenos días a la audiencia. Es una zona sur donde varios dirigentes han salido a nivel provincial, nacional y local, y eso da pauta de que es una buena zona como para empezar a trabajar los problemas sociales. Es lo que me compete a mí, los problemas educativos. Pero primero decirte que ya te mandan saludos, hay oyentes que te están mandando saludos. Un impronte importante, ¿no? El gobierno provincial bajando como la educación como uno de los pilares. Un desafío también para vos, ¿o no? Sí, un desafío no solamente desde la parte del gobierno provincial y local, sino también un desafío personal. Yo tengo alta experiencia en trabajar como director de escuelas, en contextos vulnerables donde la educación es muy estrecha, es muy difícil llegar a la familia, es muy difícil llegar a los niños, pero no es difícil por el sentido del trabajo que hacen los docentes, sino por la estructura, el contexto en el que estamos, en el contexto que se vivió, y además porque los yo siempre digo que la escuela es contracultural. La escuela tiene una cultura que el entorno, la sociedad inmediata a la escuela no está. Entonces cuando el niño entra a la escuela, se encuentra con unos hábitos y costumbres en las cuales tiene que modificar. Y en ese hábitos y costumbres, que a veces tiene que ver con el desgano, tiene que ver con la no inspiración en el aprender, es el continuo trabajo pedagógico y estratégico y los distintos dispositivos que los docentes, los maestros, los profesores crean. Y yo soy un convencido que frente a la necesidad tenemos muchos docentes creativos, y estos docentes creativos son los que mantienen muchas veces las instituciones desfavorecidas culturalmente, económicamente y socialmente. Y ahí es donde acompaño a todos, acompaño también a las escuelas que también están completas, pero también necesitan de la ayuda del equipo departamental, porque estamos trabajando con seres humanos, hay un alto compromiso que es la formación. Y esta formación tiene que ver con lo que el docente enseña. Y no enseña solamente en la escuela urbana, sino suburbana, en la escuela del barrio periférico, en la zona rural. Y enseña. Entonces esa línea tiene que estar en todas las escuelas y en todo el departamento. Todas las escuelas donde estoy visitando, le hablo de lo mismo, ¿no? Del niño, del adolescente, desprendido de toda su realidad, es un niño que hay que enseñar. Julio, y ahí es donde el docente crea. Y en esto yo auguro que varios docentes crean este espacio de aprendizaje. Contexto complejo igual, ¿no? Es muy complejo. Recordemos que estemos ante una cuestión de un conflicto con el sector docente. Hay una recesión económica, hay una situación financiera, muchas veces la provincia y eso, que impacta directamente. ¿Hiciste una lectura, Julio? Sí, hay una situación financiera que impacta en el bolsillo de todos los docentes y de todo trabajador. Y esto tiene que ver, y lo entiendo y lo comprendo, porque no alcanza el dinero, no alcanza para cubrir los gastos mínimos de un docente. Es más, tenemos familias donde ambos son docentes, tanto el cónyuge, los cónyuges, o sea, el esposo y la pareja son docentes. Y un docente con una antigüedad y con una familia tipo de dos, y tienen un ingreso de 700 pesos mensual. Quedan abajo la línea de la pobreza, imagínate. Y es entendible, o sea, pero bueno, me toca estar y... Aparte, pero no, vos, no, Julio, puedo, no, no, te, No, te la cuenta. Vos estuviste al frente de una escuela que es muy arraigada, bueno, lo que es todo el barrio ya, pero una escuela hermosa y que tenía una presencia en el barrio fuerte, ¿o no? Te toca vivir los dos lados. Las crisis económicas en el barrio, en los chicos, en la familia de los pibes, y la de los docentes. Bravo, sí, sí. Por eso siempre te digo que el docente tiene doble carga. Ahí está. Primero la carga personal. Ningún docente pasa las puertas. Sabe el docente que tiene esa carga personal, pasa la puerta de la escuela y asume la carga del estudiante, que la carga muchas veces es de necesidades materiales. Y va con su, entra con una carga y sale de la escuela con doble carga. Y eso tiene un valor emocional y un valor creativo también de los docentes para llevarlo a la diaria, diríamos. Por eso, ser docente en un contexto desfavorable que me tocó estar en dos sectores, en tres sectores, y como directivo, tanto en la zona oeste como la no es fácil. Por eso, cuando se hablan de los salarios no son significativos a lo que hace un docente. Y convengamos que el docente trabaja con el comportamiento. Y eso es tan importante, el trabajo en la escuela, es tan importante el trabajo en la escuela, que una escuela puede cambiar un barrio, pero lo cambian los docentes con el hábito que generan en el aula todo el tiempo. Y ese hábito tiene que ver con lo que está bien y lo que está mal. Entonces, la obligación como educador es siempre señalarle al chico, hay un abanico de posibilidades, y le decimos lo que está bien. Eso de lo que está bien, el chico que está en el aula va a ir y le va a contar a la familia. En la escuela me dijeron que esto no se hace. En la escuela. Y él es el primer transformador de ese contexto inmediato. Hay, Julio, un cambio de paradigma también hoy. Entonces, está bueno lo que estás diciendo porque le das mucho al contexto social que tiene que ver con y el rol de la educación, ¿no? Obviamente. Sí, yo creo que hay principios que nos deben cambiar. A ver. Los principios de todos los que somos educadores, los principios deben ser inamovibles, que todos estamos para guiar al niño para bien. Entonces, el primero que discierne lo que está bien y lo que está mal es el docente. Y una vez que lo tiene hecho, le dice, esto está bueno, vos tenés todo para elegir, pero esto es lo correcto. Si nosotros logramos o trabajamos todo el tiempo este concepto, las escuelas se transforman en sus conductas. Y estas conductas no son conductas, diríamos, sociales, son conductas sociales y las cuales está pasando, Julio, está y estas conductas sociales son las que a veces perturban la enseñanza y perturban los ánimos de los docentes, los ánimos de la escuela y los ánimos de la familia. Entonces, tenemos que estar seguros en las escuelas de las conductas que queremos. Entonces, estamos en un cambio de paradigma, ¿sí? Bien. Porque años atrás, 10 años atrás, 15 años atrás, yo decía, la escuela es una caja de resonancia de lo que pasa en la sociedad. Sí, sí. Y hoy, de acuerdo al contexto en la escuela que estamos, a veces es al revés. ¿Por qué te digo al revés? A veces en la escuela pasa algo, ese niño va y le cuenta al padre lo que le pasó en la escuela, que el compañerito le dijo alguna palabra obscena o le dijo alguna cuestión despectiva o se burló, ese padre no va a la escuela, va directamente a la casa de ese papá, del otro papá, y arregla las cuestiones interbarriales. Esto pasa en las escuelas donde los edificios están muy encajonados con el barrio. Sí. Pasás la vereda. Son pertenencias. Pasás la vereda y está. Y hoy con la inseguridad que hay, con los miedos que hay de los padres, vos te das cuenta, si hace años no había tantos padres esperando al hijo en la escuela. Sí. Hoy es impresionante. Y no es en una escuela donde la escuela donde al hijo le queda lejos, como ir a una escuela céntrica. En una escuela barrial, por ejemplo, vos ves que hay padres esperando. Sí, sí, está bueno. Cuestiones que antes no pasaba. Uh-huh. Esto es una lectura real que hay que hacer. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Uh-huh. Y esto pasa porque a veces tenemos los perímetros de las escuelas inseguridad. Uh-huh. Uh-huh. Entonces esto hace de que el papá dice, me voy a buscar a mi nene, uh-huh, y a esto vos tenés que agregarle lo que puede llegar a pasar, uh-huh, en la vereda. Uh-huh. Entonces yo como educador, como director departamental, estoy con una fuerte decisión de decir, no solamente en el aula se educa, educa, uh-huh, la vereda, uh-huh, educa el perímetro de la, uh-huh, escuela, uh-huh, educa cómo hablo, educa el ordenanza, uh-huh, todos educan. Uh-huh. Mi actitud es totalmente educativa, uh-huh, y esa actitud la tienen que tener todos los que trabajamos en educación. Está bueno. Porque si no hacemos ese cambio, si dice, no me corresponde estar en la vereda mientras, uh-huh, se van los chicos, porque... Y hoy hay que hacerlo. Uh-huh. Hoy hay que hacerlo por una cuestión de que estamos formando personas. Uh-huh. Entonces, no escribamos educación íntegra, uh-huh, no. Acompañemos con esa educación íntegra y quedémonos como director de escuela, yo lo hago, uh-huh, yo lo hacía. Dejaba de hacer todo lo que estaba haciendo y a la salida de la entrada me paraba en la puerta, uh-huh, y la presencia del adulto, la presencia, uh-huh, del educador en la vereda, en la puerta, hace un sentido hacia la comunidad inmediata que dice, el director está en la puerta. Sí, sí, sí, es una señal, cuido, un mensaje, me cuido, fuerte, porque hay violencia, uh-huh, en las escuelas. Sí, sí, sí, sí, sí. Y lo que más me duele decirlo, y es cierto porque uno no puede alejarse de la realidad y ser mentiroso, uh-huh, también hay en las veredas, uh-huh, uh-huh, de padres por ahí que hay aspereza, uh-huh, con otro papá, uh-huh, uh-huh, y sí, no van a tener problemas de, uh-huh, de resolver su situación ahí en la vereda. Sí, entonces, sí, sí, por eso. Fíjate vos lo importante que es la escuela en una, uh-huh, sociedad, sí, sí, la escuela, sí, en una comunidad. Por eso yo siempre digo, la escuela es la que va a transformar, uh-huh, esta sociedad inmediata. Muchas veces no podemos transformar el sistema, pero en nuestros entornos, uh-huh, a veces sí lo podemos hacer. Bueno, vale, está bueno. Entonces ese entorno, y si sumamos los entornos, uh-huh, y cuando ocurre esto en las escuelas, hablamos de calidad. Uh-huh. Cuando en una escuela tengo un estudiante con problemas de conducta, problemas de disciplina, uh-huh, el atajo no es la separación, uh-huh, la solución no es la separación. La solución es trabajar con ese niño junto, uh-huh, con el grupo para que haya cambio, para que aprenda a trabajar, a vivir en sociedad y en armonía. Uh-huh. Uh-huh. Hoy se vive un sistema tan acelerado de la tolerancia cero que muchas veces las familias te dicen, me lo saca de la escuela, uh-huh, lo saca fulano, lo saca. No, si él lo que tiene es un niño. Uh-huh. El niño tiene que aprender a vivir en sociedad y esa sociedad la tiene que transformar a él a través de su conducta con la guía nuestra. Uh-huh. Quiere decir que todos tenemos que acomodarnos para la buena convivencia. Uh-huh. Uh-huh. Si yo lo aparto, sí, lo que sí, es sí, como sí, que estoy lavando, como estoy lavando, uh-huh, las manos y no hago, uh-huh, más nada, total, ya lo aparté, se va a otro grupo y así empezamos a estigmatizar los, sí, grupos, sí, sí, sí, la división, y es un impacto negativo. Es un impacto negativo para la institución, mm, porque el van todos los que se portan mal a la división C, los que se portan, sí, bien. Sí, estigmatizar, lo todo, dijiste bien claro. Entonces, sí, entonces sí, lo que tenemos, mm, que hacer es decir, aumentar el nivel de tolerancia, mm-hmm, pedirle a los papás, déjenos trabajar. Mm-hmm. Porque los papás tienen que entender que los que nos preparamos para resolver conflictos entre niños, que los niños sabemos que hoy se pelean y mañana están juntos, son los docentes. Entonces, hay mucha demanda de esto, de que sepárenlo, no tiene que estar mal la escuela, ese niño es esto, claro, muy prejuiciado, pero un niño... Claro, mejor sería resolvamos. Ajá, resolvamos y que mejore. Porque tenemos que entender que un niño, un adolescente, un joven, se está preparando, se está formando. Uh-huh. Y no es porque lo digo yo. Uh-huh. Lo dice la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Uh-huh. Uh-huh. Se es niño de la concepción del seno materno hasta los 18 años. Uh-huh. Ese niño está en formación, se está preparando. Uh-huh. Y yo siempre les digo, y en los discursos que estoy teniendo en las escuelas, es que ningún adulto ningún docente puede determinar a un niño. El niño puede estar condicionado por su pobreza, por su situación familiar, por una enfermedad, pero no determinado. Él mismo es el que te tiene que ir determinando. Entonces, dejémonos un poco de poner, Julio, menos a un niño. Julio, te lleva a un escenario de mucha articulación, ¿o no? Estás en constante gestión. ¿Y sabés por qué te digo eso? Porque hemos hablado con el profesor Carlos Gatto, que articula con la departamental, pero ayer estuvieron las que hacen chequeo de enfermedad de transmisión sexual y dijeron, vamos a hablar con la departamental. Te toca articular mucho y eso está bueno porque son charlas que llegan a las escuelas, actividades que sé que como director también lo hacías a esto. Sí, sí. Hay consumos que están generando mucha preocupación en los padres. ¿Es un escenario de mucha gestión o no? Sí, es un escenario de mucha gestión que tiene un principio desde mi persona, un principio de humildad. Ahí está. Es de saber que yo todo no lo puedo. Ahí está. Entonces necesito de las otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para que me ayuden a llevar adelante una gestión que haya cambio. Por ejemplo, y una gestión donde haya aportes materiales, como hace la Subsecretaría de Educación, que a través de un convenio que firmamos, ellos ponen personal para cortar el pasto. Frente a una organización de algún evento, hay mucha participación por parte de ellos en cuanto a lo que yo no puedo, que tiene que ver con el sonido. Esas colaboraciones son bienvenidas y son puestas en evidencia, ¿no? Son puestas en evidencia para decir, no para decir estamos haciendo gestión, sino para decir, frente a una necesidad se suple. Seguro. Y esa necesidad está puesta hoy en escenario y se suplió. Por ejemplo, el corte de pasto, y no es un corte de pasto principio de año que gestionamos con la municipalidad, es todo el año. Las escuelas que tienen la necesidad de cortar el pasto llaman a la Subsecretaría de Cultura o me llaman a mí y le arbitramos para que vayan a cortarle el pasto, por ejemplo. También con el municipio, con distintas organizaciones también, con los CDI, que también tenemos fuerte intervención, con las iglesias evangélicas, con las iglesias, las instituciones. Viste que justo se está hablando de pacto y de pacto, mira acá qué demostración. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos convenios firmados con las iglesias evangélicas, con las iglesias de católicas, con el Cáritas, donde decimos, tenemos esto. Tenemos talleres para dar. Entonces nosotros ponemos el espacio físico y ahí presentamos a la sociedad este taller. Entonces, por ejemplo, en la iglesia Nuestra Señora de la Merced, que funciona en calle Chajarí 1314, tenemos talleres de adulto. En la iglesia Jesús Te Ama tenemos talleres de carpintería y herrería. En la Criolla tenemos talleres de tapicería. Y en Cáritas tenemos talleres de repostería y demás. Entonces, si no es factible, si no es viable trabajar con las distintas instituciones. Yo no lo pienso desde la demostración de gestión, sino lo pienso desde la demostración de que la gente puede prepararse. Y cuando hablo de prepararse hoy en día, hoy en la actualidad que vivimos, todo el tiempo. Lo he hablado con Francisco. Nosotros tenemos que pensar del ciudadano que se forma, del ciudadano que se prepara. Y eso no tiene edad. Más hoy día con el avance tecnológico que hoy, te iba a preguntar, nosotros hablamos de alfabetización y tenemos que avanzar por una edad de 30 en adelante, de 40 en adelante, de 50 en adelante, la alfabetización digital. Muchas personas, como el quien te habla, digitalmente tengo conocimiento un 20%. No aprobás la materia. Tengo que llegar a un 100%. Entonces, si nosotros avanzamos alfabetización digital, va a haber menos prejuicio para gente adulta, que muchas veces es embromada, es perjudicada por los cajeros, por internet, por el celular. Home banking, tenés todo. ¿Viste? Entonces, es verdad, todo lo que es toda gestión gubernamental y no gubernamental, sabemos que te dice anda a la página tanto, apretá acá, apretá allá. Eso le puede decir a un chico que está continuamente con las máquinas, pero una persona de 45, 46 años, con un oficio estructural, donde el mercado fue en serie, donde haces esto y termina, y le cuesta. Entonces nosotros queremos avanzar en esto también, en la alfabetización digital a través de la educación de adultos. Y que tenemos talleres de informática. Tenemos en la escuela Gerardo Yoya, en el barrio Los Pájaros, ¿La querés a la Yoya o no? Sí, no, la quiero. A la Yoya la quiero porque es una escuela que... Tanto la Felipe Gardel como la Yoya me han enseñado a ser rector. Bien. En dos, en los distintos contextos. En la Felipe Gardel, que fui del 2006 hasta el 2014, no teníamos edificio propio. En el 2012 estamos inaugurando edificio propio. Bien. Pero era un contexto más cerca a la escuela. Bien. Entonces me era una compromiso. Y en la Yoya era un contexto más alejado, porque había gente del Neve, gente del asentamiento a la Bianca, gente de acá de la zona sur. Pero mi gestión fue, siempre tengo un principio, ¿no? Mi gestión para la Yoya fue que la escuela sea elegida. Bien. Mi gran objetivo. Entonces, para que la escuela sea elegida, hay que trabajar mucho. Y en Felipe Gardel también fue para un cambio del tema de salud. El tema de la salud era muy importante en la zona de Villa Jardín. Nosotros creamos ahí a partir de los problemas de salud que teníamos y la crianza de niños por abuelos. Creamos la formación complementaria de promotores de salud en la secundaria, que había solamente en el país dos. Mirá. Una en Los Chaco y otra en Concordia. Mirá qué. Pero directamente con profesionales. Entonces iba un bioquímico, daba clase, iba un médico, daba clase, iba un enfermero profesional, daba clase, iba un odontólogo, daba clase. Estos estaban en los quinto y sexto año trabajando ahí. Buenísimo. Y de ahí, de esas promociones, salieron muchos enfermeros que hoy están trabajando. Y están trabajando. Y esto surge a partir, me encanta contarlo, ¿sabes por qué? Sí, que está buenísimo. Porque me gusta que la gente imite a veces cuestiones que le puede ayudar. Surge a partir de una situación que viví en la escuela cuando recién ingresé, era que tuve que ir rápido porque me enteré ahí que había fallecido el papá de una niña. Entonces nos fuimos, entonces me enteré allá. Había fallecido la mamá y había fallecido el papá. ¿De qué había fallecido? De VIH. Entonces acá hay que trabajar firme con salud. Bien. Acordate que trabajaba en el barrio Villa Jardín, Ruta 4, en el contexto también todo se tiene que analizar, promiscuidad, falta de cuidado. Niños criados por abuelos, pero no porque el padre, sino porque la madre termina dejando con el abuelo un 35%, y las causas. Entonces, ¿qué mejor que hacer un proyecto de salud? Curar se va a curar toda la vida, hay que curar toda la vida. Entonces, hicimos fuerte hincapié, y agradezco a los profesores de Felipe Gardel que me han ayudado en esto. Y Gerardo y yo ya trabajamos todo lo que es social, y ahí trabajamos como en turismo, empezamos a crear senderismo por todo. Senderismo por el cementerio, donde descubrimos los distintos panteones que hay en el cementerio, muy rico en arquitectura, muy rico en geometría, muy rico en matemática, que iban los profesores de geometría, de matemática, de lengua, muy rico en mitos, porque vos vas al cementerio, te encontrás con panteones egipcios, con panteones góticos, y es la ciudad de los muertos. Entonces, es la ciudad de los muertos, donde está muy bien distribuida, donde se puede ver bien toda la estructura de lo que es una ciudad. Y los chicos, investigamos también con los chicos, revisamos los libros de los chicos que fallecen y demás, uh-huh. también lo hacía con Comercio 2, que fui profesor, que soy profesor ahí, uh-huh. y le dimos otra impronta a la orientación uh-huh. a través del senderismo en turismo. Turismo, senderismo por la ciudad y senderismo por rural, uh-huh, uh-huh. rural, que ahora la semana pasada fuimos a Puerto Yeruá, hicimos un con la Escuela San Roque uh-huh. y fui yo como director departamental, Bien. Pero fue organizado por la Escuela de Yoya, yo los acompañé, y la escuela de allá, la de Aurora uh-huh. de Yeruá, uh-huh. todo el senderismo, y también hemos hecho senderismo por la zona de Villa Jardín, de Villa Zorraquín y del Ayuí. Uh-huh, uh-huh. Entonces, ahí le pusimos toda esa impronta uh-huh. y los profesores hacían el enfoque, diríamos, de las distintas materias a partir de este uh-huh. senderismo. Uh-huh. Este trabajo se hace gracias a los profesores, se hace al ímpetu que uh-huh. le ponen, tanto Andrea Subizarreta uh-huh. como Matías Hermosid y Carlos, uh-huh. Carlos que son, diríamos, los ejes, que no dejan de lado a otros docentes, y también se van sumando uh-huh. todos los docentes, uh-huh. Pitavino también uh-huh. con su fotografía. Le mandamos saludos al fotógrafo. Con su fotografía. Uh-huh. Es un trabajo que hace transformar a la escuela en algo activo, que los saca a los chicos de un pensamiento hostil, uh-huh. de un pensamiento de consumo, y estamos enseñando uh-huh, uh-huh. y también aprendemos a la convivencia, y en eso se ha generado Yoya, uh-huh. diríamos, la escuela Yoya, y desde que entré, la escuela abierta, uh-huh. la escuela para todos, no solamente para los que estudian ahí, sino para tratar de hacer algunas convenios, contratos con algunas otras. Es muy activa la escuela. La escuela está abierta de lunes a domingo, está para el uso. Sí. Y esto también, implícitamente, la escuela está más segura. Sí, pero aparte, los edificios, que los chicos que van a Yoya se apropian mucho del sentimiento y la quieren mucho a la escuela. Es valioso. Julio, te pregunto, así como hablamos de gestionar la calle o articular, porque lo explicaste bien, ¿cómo estamos con los canales de comunicación con lo que puede ser el Consejo General de Educación? Bien. Viste que la provincia siempre miran Concordia como un monstruo, una estructura enorme, viste que vos te enterás de otra departamental de escuela que congregan 20 escuelas. Vos acá tenés un monstruo porque es toda la región. Sí. ¿Cómo son los canales? Son 18.260 activos docentes. Mirá, y más de 47.500 matriculados estudiantes. Mirá vos, ahí tenemos datos. Ese es el campo de acción. Y sí articulamos bien. Bien. Me están dejando trabajar, uh-huh. que es lo más importante. Bien. Y yo siempre digo, anuncio y demando, uh-huh. es mi gestión. Anunciar todo lo que hago, pero también demando. Bien. Las demandas tienen que ver con esto, con los edificios escolares que están Bien. Muy mal. Uh-huh. Esto no tengo que ser realista, los edificios escolares están deficientes y me tocó. Uh-huh. No miro para atrás, miro para adelante, me tocó. Uh-huh. Gestiono todo el tiempo a través del Camino, que es el señor Sergio Camino, que es el de infraestructura del CGE, Seguro. El señor Di Lauro, que es de acá, de arquitectura del zonal. La zonal departamental. Y en esto, continuamente, o sea, para los arreglos de edificio, continuamente, si vienen los docentes, hacemos reuniones con los docentes, cooperadora, con el mismo sindicato, plantean la situación del docente, y yo elevo y gestiono. Bien. Y trato de que siempre estén en primer lugar las escuelas más desfavorables. Perfecto. Claro, es así que estoy apuradísimo, quiero gestionar 4 edificios que hay que hacer más en la zona oeste. Seguro. La demanda está, pero apuntamos ahora 4 al corto plazo. Claro, plazo. Exacto, porque son la escuela Mariano Moreno, uh-huh. la secundaria la 22, la escuela 77, Néstor Kirchner, la escuela 78, Brazos Abiertos, y la escuela 76, María Teresa de Calcuta. Son escuelas que necesitan un edificio urgente. Aparte la escuela... Hay que decir que tienen grandes gastos. Los demás tienen edificio, necesitan arreglo, como claro. La escuela 74, que necesita un arreglo imperioso ahí en la zona de gobierno y todo que se llueve. La escuela 11, la de Villa Sorraquín, necesita arreglos de canaletas y de losas, así como la escuela 9 Gerardo Lloya, la escuela de Osvaldo Manasco, la escuela Damián la Artiga, no, la Damián Pegará, la de Villa Adela, que necesita volver a ponerse, completar lo que hace falta el techo. Mucha data, Julio. Esto la escuela, la escuela San Martín 53, que ahora que se oxigenó un poco porque está la escuela nueva, la 25, la San Martín secundaria, pero igual necesita la reposición completa. Acá la del barrio, la escuela, la de mi club, la escuela de mi club y la escuela la 30, la Mariana de la Wolf, necesita los arreglos del comedor, ¿no? El arreglo del comedor, arreglo de los baños, arreglo de las bombas, que no tiene bombas, tiene directamente agua, agua de red, o sea, se cortó el agua de red, no hay acumulación. Es más, ahora yo sé que están trabajando mucho por para poner el nombre a la escuela 44, que no tiene nombre todavía, mi club es un nombre que viene por la gestión. Así que ahí está trabajando la directora con toda la comunidad para... Y la Comercio 1, aprovecho y te pregunto... Bien, y la Comercio 1 hoy en estos momentos están trabajando para las terminaciones del edificio. Con respecto a la Comercio 1 y el gimnasio, así como está el gimnasio del CEF y el ICEF, y la Comercio 1, el tema del gimnasio es que todavía la empresa no firmó la finalización de obra. Perfecto, ahí está. Entonces, no es que falta la boletería, eso es lo que yo quiero que entienda la comunidad. Bien la aclaración. Sí, vos mirás, falta la boletería y toda la parte de adelante por calle Montevideo, arreglar los zócalos y demás. Pero detrás de esa boletería hay una deuda. Y la empresa, hasta que no paguen la deuda, no va a hacer la financiación. Ahí está. Todo tiene que ver con el derecho civil, con el tema civil. Seguro. Le llega a pasar algo. Primero, la obra, si nos quita las garantías. No tenemos ninguna garantía de seguridad. Le llega a pasar algo a ese chico, y aparte nosotros no podemos reclamar nada. Podemos reclamar nada porque ustedes se metieron. Es como que vos te compras una casa, te metes a la casa y te dice, mirá, no podés hacer ningún reclamo porque todavía la casa no te la habíamos entregado. Por lo tanto, todos los arreglos que hay que hacer, lo tenés que hacer vos. Perfecto. Y no son arreglos menores que puede contar la departamental con lo que llega. Son arreglos millonarios, diríamos, arreglos de 20 millones, de 12 millones, 30 millones. Entonces, le pido a la comunidad educativa de la Escuela Comercio 1... que toleren un poquito, va a venir bien. Sí, entiendo, es ostentoso. Es ostentoso tener un edificio ahí y no poder usarlo. Es ostentoso. Así pero como ahí está la aclaración. Pero así como es ostentoso muchas veces un auto cero kilómetro, vos lo sacás de la concesionaria, un día se te desvalorizó el 10, el 15%. Esto es lo mismo. Sí. Está buena la aplicación. Porque eso es lo que quiero que entiendan. Y bueno, la situación, como vos me lo planteás, es una crisis económica que se está viviendo a nivel nacional y provincial. Y que obviamente tiene su impacto. Pero también nosotros no podemos jugar. Porque después el problema lo va a tener el que viene. Así como lo tengo yo. El problema va a tener el que viene. Viste que el tema de las losas en todas las escuelas es como que en Concordia entró la moda de las losas, y todas las escuelas que tengan problemas de impermeabilización, de lluvia y demás, y problemas eléctricos, son los que tienen las losas como galerías. Seguro. El agua del techo cae a la losa, los caños se tapan, quedan en la losa y eso empieza a humedecerse. Sí, se filtra. Se filtra. Entonces esa filtración hace de que, por eso tengo este problema con Lloya, tengo con la de acá la 44, con la 30 y la 44, con la de Villa Sorraquín, con la de Ayuí. todo vos mirás y vos vas a la escuela, losa, también no tengo problemas con... Encima a todo esto, no es, la, no es muy alta el techo de la losa. Uh-huh. O sea que ni siquiera puedo levantar el techo más para tirar... Es un trabajo. Es una complicación. Y baja por ahí. Entonces... Como vos me decías, ¿qué me pasa con el nivel provincial? Gestión. Pero bueno, los canales abiertos. Los canales abiertos, ellos piden mucho informe. Bien. Porque la gestión a nivel provincial del CGE está basada en datos, está basada en estadística, y entonces tenemos que informar. Ahí te iba a preguntar. Bueno, en la charla tiraste muchos datos y me parece... Aparte te planteé una realidad, un escenario concreto. ¿Cómo estás con tu equipo de trabajo? ¿Cómo estás con... Llegaste con una impronta nueva, me imagino, una gestión nueva. ¿Cómo fuiste adaptando el equipo de trabajo que vos tenés en la departamento? ¿Cómo estás con eso? Sí, o sea, con el equipo, en realidad, todo me preguntaba si iba a ir con un equipo. En realidad, estoy... Personas de confianza mía... Tres. Bien. Tres. Después te sostuviste el... Y después empecé a trabajar con los que están ahí. Bien. Entonces, ellos están contentos porque no hubo ningún movimiento. Están cada uno en su lugar. Para mí, mientras trabajen, no hay ningún problema. Bien. O sea, yo lo que quiero es que las cosas salgan bien. Sí, que sean efectivos. Claro, ¿no? Para que las cosas salgan bien hay que dedicarse. Entonces, hay una fuerte dedicación, tratar de impulsar la dedicación de cada uno en su trabajo, los momentos ociosos, tratar de buscar alguna actividad para hacer, porque yo siempre digo, mente desocupada, taller del diablo, entonces esos momentos ociosos buscamos hacer otra cosa. Y lo mismo estoy haciendo, porque cuando volví me encontré con, claro, estaban otros ordenanzas que estaban, me encontré con 10 ordenanzas, esos 10 ordenanzas los distribuí en las escuelas. Bien. Y entonces ahora también quiero dar una mención especial a los ordenanzas, porque si hay una cuestión que yo cuando entré me encontré con los edificios bastante dejados, diríamos, ¿no? Entonces hay un trabajo continuo con los ordenanzas. El tema esto de dedicarme a la limpieza, dedicarme a lo que me corresponde, a lo que me corresponde, sacar, ir dejándolo de lado. Esto de decir, me corresponde 2 aulas y cuando entre, cuando salgo y después me quedo todo. Sacar ese imaginario social que hay de mucha gente que dice, los ordenanzas se pasan tomando mate. Eso lo tenemos que revertir las ordenanzas. Entonces yo estoy ayudando y revirtiendo esto, visitando la escuela, los ordenanzas me están ayudando a limpiar otras escuelas. En el verano hice un equipo de los ordenanzas que estaban, que no tenían todavía escuela, que tenía 12, los llevaba a distintas escuelas a través del colectivito de la combi de la departamental. Decían, hoy vienen a la 44, mañana van a las 9, pasado van a las 66, y así completamos todo el mes de fines de enero y todo febrero. Entonces la ordenanza que estaban en la otra escuela también laburaba, diríamos, y dejábamos listo la escuela para el comienzo. Lo mismo hacemos los fines de semana con un grupo de ordenanza colaborativo, por supuesto, nada de promesa, todo colaboración, de 9 a 13, a veces determinamos una escuela, lo dejamos descansar un fin de semana, otro fin de semana. Bien. Ayer, por ejemplo, eran 43 ordenanzas que fuimos a hacer limpieza profunda a la escuela 42. Entonces, esa limpieza profunda significa limpiar todas las aulas, encerarlas, cortar pasto, arreglar canillas, hasta pintura, hasta poner piso. Un grupo de ordenanza iba a la 77, la 77 tenía todo piso de Portland. Hoy todos los ordenanzas, toda esa escuela tiene piso de cerámica, aunque no es la escuela definitiva de ellos, porque la escuela de ellos va a estar al lado, pero por lo menos que estén en un lugar bien. Pusieron los vidrios de todas las aulas. Entonces, ese espacio que era tan hostil para el niño, ahora cambia, más totalmente. Cambio. Lo mismo hicimos con la escuela normal. Normal, sacamos una camionada de material ahí. Vimos el sótano, hablé para poner en funcionamiento el sótano para cuando se hace la noche de los museos, que vayan a la escuela normal, que tiene más de 100 años, tiene un laboratorio impresionante debajo del sótano. Está bueno mostrarlo, está entonces, bueno abrirlo a la comunidad. Claro, porque es un edificio de más de 100 años y el material didáctico es antiquísimo, que yo decía entre mí, lo que han invertido en ese tiempo para la educación, porque ese material didáctico, si bien hoy obsoleto, para ese tiempo tenía mucho valor. Seguro. Y entonces, ¿también estás en festejos o no? Sí, sí. Porque se vienen conmemoraciones de aniversario, ¿no? Y antes que se me vino esto a la memoria, hicimos un convenio con la UP3. Bien, bien. Todo el material que nosotros retiramos de las escuelas, tanto de la criolla que retiramos, de la escuela normal que retiramos para y otras escuelas que no me viene a la memoria ahora, lo llevamos a la UP3, y la San Martín. La San Martín entramos a un sótano también, que tiene la San Martín, más de 100 años también la escuela, que tiene un sótano, pero ese sótano era una montaña de cosas. Todos los llevamos a la UP3 y los internos de la UP3, a través de los talleres que da adulto de la dirección de adultos de la departamental, herrería y carpintería, ellos están arreglando esos bancos y después se devuelven a la escuela. Ya llegaron bancos a la que hicieron para la escuela del barrio Constitución, la escuela privada, San Francisco. Y ellos están necesitando que nosotros les demos el material y algunos para la pintura y demás. Y en este sentido también estamos trabajando fuerte con las escuelas que funcionan ahí dentro del OP3. Bien hecho. Pero bien. Tiene un sentido más humano, diríamos, y tiene que ver con mi contexto. La tengo que pasar. Si yo lo tengo ocupado, pasa más rápido. Seguro. Ahora, si no lo tengo ocupado. Y aparte, sirve para la reinserción. Y antropológicamente, si se quiere decir. Sí. Tiene que ver con bueno, el tiempo que estoy acá, voy a hacer esto. Háblame de los festejos. Me voló la hora. La verdad que me lo hiciste facilísima, Julio. A la nota, te quiero preguntar por los festejos, porque sé que hay festejos. De los 150 años de la escuela Belgrano. Ahí está, con actividades. A partir de hoy, de las 14:30, están las palabras de, diríamos, de ex-alumnos, las palabras de ex-docente, la palabra de la directora titular, la directora a cargo en estos momentos, las visitas de algunos funcionarios, todos los supervisores, y además, bueno, las palabras del intendente, que hizo un fuerte apoyo a este festejo de los 150 años, porque esta escuela fue primeramente municipal. Fue primero municipal y después pasó a ser dependiendo del CGE de la provincia. Entonces, primero se sostuvo con erogación del municipio y luego, diríamos, con la provincia. Entonces ahí se ha declarado de interés como un monumento histórico la escuela, y hay descubrimiento de placa y hay también algunos actos folclóricos, y a la noche viene la policía de Entre Ríos con una noche de galas ahí en el centro de convención a partir de las 20 horas. Gratuito, las tarjetas las están dando ahora por el tema de la capacidad. Claro, organizativo, pero, más que nada. Pero es gratuito. Y bueno, todas estas gestiones se hace a través del departamental y también se hace mucho a través de la Subsecretaría de Educación. Entonces, cuando hablamos de esto de que los dos gobiernos, tanto local y provincial, trabajan en pos de la educación y en pos del beneficio, se puede trabajar muy bien. Y claro, es así que la gestión esta de la Subsecretaría de Educación, hay mucho impronta ahí dentro de lo que es los festejos, y además esto permite de que, como siempre le digo a Francisco cuando nos encontramos, Es que el niño no sabe si la escuela pertenece a la provincia, sí, no si pertenece, es de la, desde el municipio. El niño va a la escuela. Uh-huh. Y nuestra función es que el niño aprenda y que el niño se forme. Uh-huh. Y cuando digo niño, estoy hablando hasta los chicos de 18 años, ¿no? Uh-huh. No es por los niños niños. No, ya lo dijiste, el parámetro. Sí, sí, porque es lo que dice la ley. Uh-huh. Entonces, siempre lo dije y él está en formación, no podemos... entonces nosotros tenemos que hacer elegir todo para bien. Y la y ahora, por también esto, y el domingo festejamos el Día del Niño. Uh-huh, uh-huh. Y o sea, el Día del Niño donde la Dirección Departamental interviene en ese festejo. Bien, bien. Uh-huh. Entonces, a través de una alta difusión en uh-huh. las escuelas, que ese día es el de ellos, el Día del Niño, que pueden estar, que la Dirección Departamental de Escuela va a estar, el niño está en las escuelas, la escuela se extiende hasta el domingo, hay actividades a través de comedores, es una iniciativa de la de comedores, entonces tanto el municipio a través de Ente Costanera, Dirección de Deporte, Subcultura, nosotros y comedores, o sea, organizaciones provinciales y municipales en un solo trabajando festejo. En conjunto por... y esto es trabajar en beneficio. Uh-huh. Y entender que desde el punto de vista educativo, te hablo de lo que uh-huh. me interesa a mí de la Dirección Departamental de Escuela. Este festejo tiene más que ver con, sabemos que hay escuelas que están alejadas del radio urbano uh-huh. y hay una conducta de timidez. Uh-huh. Y a veces la timidez no lo deja llegar a otros lados. Uh-huh. Entonces los docentes, los profesores, las escuelas tienen que trabajar para motivar a esta gente, a estas familias. Bien. Porque pasa todo en el contexto. Sí, si sí, hablamos sí. de Concordia, que está tercera en la pobreza, y la pobreza estructural, pero la pobreza no es un limitante para que los chicos se estén formando y educando. Entonces, a veces vemos, hay vicios que vemos dentro del contexto, es decir, pero yo veo a un chico tímido, y el chico tímido por ahí a veces, o la familia tímida, uh-huh. porque una familia, viste, no, porque no come en el comedor del barrio, pero no es porque come, es porque es tímido. Uh-huh. Entonces, sí, está, tenés vos que el que come en la escuela, el que come en el comedor y el que come en otro lado. Pero también tenés a ese hay que buscar, al que no uh-huh. está comiendo en ningún lado, uh-huh. pero no es por una cuestión, es por timidez a veces. Sí, sí, sí, sí, sí. Entonces, tenemos que tener un hilo muy, una vista muy descriptiva, uh-huh. muy confortable para llegar a todos los chicos y a las familias, ¿no? ¿Cómo estamos, antes de despedirte, cómo estamos con la deserción? Porque bien. Viste que hablaste de la matrícula, por eso me sorprendió y me gustó los datos precisos bien. Que tenés. De acuerdo al nivel secundario, la deserción en estos momentos, lo que tenemos lo que tenemos probado, son 35 que se han matriculado y no están. Ahora, a partir de la semana que viene, la otra semana, va a haber un cargo en la departamental donde va a haber una persona que se va a dedicar pura y exclusivamente a buscar a esos niños. Bien. Y saber por qué no va a la escuela. Que no sea solamente un informe por inasistencia, sino detrás de esa inasistencia hay toda una cuestión y volver a reinsertar a ese estudiante en la escuela. Para volver a reinsertarse en el estudiante hay que trabajar con la escuela. Uh-huh. También, porque ¿en qué condiciones entra la escuela? ¿Y cuáles son las condiciones que tiene que preparar la escuela para recibir ese niño? Es el nuevo recibimiento. Sí, sí, sí. Por supuesto que no va a ser la misma que regular. Por eso hay que crear un dispositivo para que el chico permanezca en la escuela. Uh-huh. La permanencia tiene que ver con el ejercicio que hace esta persona con la escuela uh-huh. y el seguimiento. Porque... yo puedo, lo que me pasaba en Yoya, yo lo hago entrar. Le digo, bueno, volvé a la escuela. ¿Qué hace la escuela con ese niño? ¿Qué le dice? Tenés que rendir todas las materias porque te quedaste libre. Tenés que... Hay que amoldarse un poquito también. Rendís todas las materias porque quedaste libre. ¿Dónde estaba? Todas esas actitudes hay que reformularlas y hay que volver a pensar. Bien pensado. Porque ¿para qué lo voy a hacer entrar si después le voy a estar diciendo esto, esto? No. Si yo lo fui a buscar... es para que quede adentro y estudie y se prepare. Y nosotros somos los docentes, o el equipo debe ser la persona que arbitre esto. En primer lugar, porque hay una alta matrícula, y en segundo lugar, porque también hay escuelas con poca matrícula. Las que están con alta matrícula son las de la zona oeste. Pero hay escuelas donde la matrícula bajó muchísimo, pero por la movilidad de estudiantes. Zona sur y la zona sur, hay escuelas con pocas matrículas. Entonces, ahora, por ejemplo, hay escuelas que, a partir del trabajo que estamos haciendo de concientización, de que la escuela sea elegida, de que la escuela es un lugar de capacitación y formación y futuro, estamos logrando más inserción en la zona sur. Viste que la zona sur tiene el nido, que el nido hay capacitaciones. A través de esas capacitaciones decimos, terminaste la secundaria, terminaste la primaria, dejense, y ahí automáticamente volver la vinculación. Pero no una vinculación de decir, tengo un alumno más, sino una vinculación que haya con trabajo. Me parece que lo dejaste muy claro y está bueno. Y eso... Laburito. Es un laburo, pero tiene que ver con un que lo dice Paulo Freire. Organización, más control, igual eficacia. El control es importante. Pedagogo es, sí los hay. Julio, se me fue el tiempo, me hiciste volar, me encantó tenerte en el programa. Gracias, gracias, muy amable. Esperemos que, repetirla. Gracias, muy amable. Y bueno, a la comunidad... también le pido que me ayuden. Bien, le pido que me ayuden. Juega un rol, son momentos, se habla de gobernanza y nuevas estructuras, claro. Me parece que ahí está el modelo. Fuerte contenido, más allá de lo educativo social de Julio, la verdad que me encantó. Muy bien. Gracias, Marcelo, por acompañarnos. Esperemos repetirla más seguida, Julio, la muy verdad bien. Que me muchas encantó gracias, tenerlo. Muchas gracias. Pablito, nos vamos a la música, nos vamos a la tanda y seguimos con...